Hija, también la gente que se dice devota, mira cuántas ofensas me hacen, aún en los lugares más santos, al recibir los mismos sacramentos, en vez de salir purificados, salen más enfangados.